Bien, estamos con Belén Silva. Buenos ¿cómo te días. Va, Belén? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Bueno, Belén, contanos, porque te veo así muy tintidilla, que estás así organizando todo en la mesa, lo que vas a hablar, en fin. Me escribió Santiago Lucas Perelló Durán, que está en este momento en Granada, ¿no? Sí, en España. Está haciendo una beca. Una beca de la universidad, sí. En la Facultad de Granada. Claro. A donde está haciendo un intercambio. Claro. Y se está especializando, o sea, está cursando algunas materias y después hace un feedback con lo que ve acá. Sí, que se queda hasta mayo o algo así, o junio. Un semestre. Así que sí, está como muy ocupado. Muy bien. Sí. Bueno, porque igualmente nos está escuchando ahora mismo. Para sí, en debe este estar escuchando. Sí, ¿no? Le mandamos un saludo muy grande. Pendiente. No, y bueno, le mandé un mensaje hace unas semanas atrás porque queríamos hacerle una nota por el tema de no sé qué era, de las huertas urbanas, no recuerdo qué era, y ahí me enteré que se había ido a España, y ayer o anteayer me escribe y me dice, mirá, dice, estaría bueno si pueden darle difusión a un encuentro nacional que se va a hacer en Catamarca, y bueno, y ahí me puse en contacto con Belén Silva, que ya estuvo aquí el año pasado cuando hubo un encuentro. En un concurso y luego en una jornada. Claro. En una jornada del paradigma del paisaje. Sí. Sí, muy bueno. Y nunca mejor tu visita en el día de hoy, porque la planificación del territorio debe tener en cuenta el paisaje, absolutamente, ¿no? El paisaje natural, el paisaje cultural. Exactamente. La idea es... Nosotros somos, representamos, con Lucas somos coordinadores y todo un equipo que trabaja, somos de la Red Argentina de Paisaje. Sí. Hace muchos años que viene trabajando este distintos encuentros en esta red. Ellos tienen ambiciosamente, están trabajando en el proyecto de, un anteproyecto de sobre la ley del paisaje. Y es muy importante para nosotros poderlos traer a nuestra provincia. De esta forma formamos el nodo Catamarca. Hay distintos nodos en el país. Claro. Se formó el nodo Catamarca y fue muy importante poder traerlo porque nosotros necesitamos, y fue pendiente de la entrevista anterior que tuvimos, qué hacíamos nosotros para poder formar o contar o a la misma vez, bueno, también ser parte de los diseñadores del paisaje. Claro. Entonces la idea es... hacer estos encuentros para poder interdisciplinarios, para poder formar y para poder llegar a una idea, trabajar, debatir y poder promover a donde se pueda trabajar con distintas miradas, de forma holística, pero ir trabajando. Claro. Y la temática que nos tocó en el encuentro que creo que se va a realizar en mayo, el 26 y 27 de mayo, es sobre el paisaje sustentable como motor del turismo y desarrollo local. Es muy importante porque, bueno, el paisaje es todo, somos todos. Exactamente. Es algo totalmente global, a donde no es solamente algo pictórico que lo vemos, sino que tiene distintas miradas del paisaje. Y nos pareció muy importante esta temática porque Catamarca necesita trabajar en distintas miradas del paisaje y nosotros... Claro. Tenemos, no es solamente el lugar bello, sino que todo es paisaje. Claro. Entonces, de esa manera fue que nos pareció muy bien lo que el nodo, lo que la RAP nos propuso. Bien. Trabajar. Entonces, vamos a tener disertantes locales, internacionales y nacionales. Hablas del paisaje y siempre me acuerdo de un encuentro que hubo hace unos años. Recuerdo que yo había vuelto hace poquito de Barcelona, de estudiar allá, y el arquitecto Ricardo Palacio, a quien le mando un saludo, que quisiéramos tanto que viniera Ricardo realmente a nuestro programa, que nos acompañe, ¿no? Para nosotros es un gusto realmente que venga. Siempre. Siempre. Y recuerdo que había invitado a la arquitecta Alba Di Marco de Testa, algo así, sí, ¿no? Sí, y de Córdoba. Entonces estábamos sentados almorzando y dice que contaba una anécdota que habían organizado uno de estos encuentros, como van a ser ustedes, y vino gente de Brasil. Entonces estaban en Córdoba y era julio, ponele, estaba seco el paisaje, ¿no es cierto?, de las sierras cordobesas. Entonces los llevan a pasear y dice la arquitecta, dice, uy, qué vergüenza, porque está todo tan seco, dice, tan feo que está amarillo, todo. Ocre. Entonces dice que los brasileros esto miraban por el auto, iban con la manilla, era gracioso cómo nos imitaba, con la boca abierta iban viendo todo y decían, los marrones, sí. Claro, porque ellos vienen de un lugar selvático, absolutamente verde. Un paisaje totalmente. Claro, distinto. Y cuando, y ahí nomás me acordé y pensé y le digo, fíjate, en Barcelona, por ejemplo, el Parque Güell, ¿no es cierto? Es seco prácticamente, o sea, no es una selva, y no, sin embargo jardín. Es un parque, o sea, ¿cómo tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Sí. De la mirada de los parques, uh-huh. Y tener, porque si no, siempre pensamos en Miami, en las palmeras, en el pasto, no. Y no es así, ¿no es cierto, Belén? Decir a la gente que no es así. Nosotros lo que tenemos que trabajar es esto, en revalorizar lo que tenemos y lo que tiene nuestro lugar. Sí. Y de esa forma nuestros parques tienen una mirada y una belleza muy particular. Nuestras zonas, áreas protegidas y no protegidas, tienen lugares que son perfectos. Es verdad que ya no tenemos zonas pristinas. Sí. Eso es prácticamente ya no existe. No existe, no. Y en muchas miradas y distintas profesiones te hablan de una reserva, te dicen esto es natural, esto es antrópico, esto es natural. Claro. No, hoy por hoy somos todo. Somos todo. Y tenemos nuestra mirada, o sea, y nosotros lo vemos todos los días, pero el que viene de afuera descubre cosas muy particulares que nosotros ya las tenemos totalmente incorporadas. Claro. Sí. Entonces, lo nuestro está en preservar, en preservar y en saber trabajar con los recursos. Es muy lindo lo que decís, porque tenemos que reconocer lo nuestro, ¿no? O sea, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de eso, y es la última vez que comento algo personal, pero lo tengo que hacer porque en esta mirada, en esta cuestión didáctica de que la gente se interese en lo que vas a contar, en esa oportunidad hablaba con la arquitecta Ditesta, cuando volví de Barcelona me fui a recorrer, que no conocía y había vivido muchos años ya en Catamarca, a la vuelta del dique El Jumial. Sí, el Barilago. Yo dije, esto tenemos acá, y yo jamás di una vuelta por acá. Qué personaje tan complicado que soy, o sea, pensaba, claro, hay que primero reconocer, ¿no es cierto?, el lugar en donde estamos y valorar lo que tenemos. Es muy difícil, Belén, también, sí, es, ¿no?, muy difícil. Pero también es como que nosotros tenemos la obligación, como profesionales y como en tratar de ayudar, de formar y de escribir, porque a veces, como nos dice un profesor, un ingeniero agrónomo, si no está escrito, muchas veces no se llega a nada. Tal cual. Y tenemos que escribir y a donde hay que valorizar, trabajar con eso, trabajar en el ordenamiento, en la planificación, y de esa forma, y también aprender a trabajar con los recursos. Claro. Porque, o sea, nosotros tenemos nuestra mirada proteccionista, pero también tenemos que saber trabajar con los recursos. Y ahí está el tema, y de esto se trata el encuentro. Bien, contanos, ¿quiénes van a venir? Así bueno. van a venir ustedes también en otra oportunidad, porque hasta el 26 de mayo, y que vamos a ir seguramente a escuchar a toda esta gente muy interesante, pero contanos así a grandes rasgos. Bueno, nosotros propusimos como disertantes locales, sobre ciudad y patrimonio y urbanización, bueno, está el arquitecto Palacio. Sí. Que bueno, él trabaja mucho. Sí, un hombre, un capo en eso, sí. Sabe también mucho. Contamos con la presencia del arquitecto Mauesín, a donde también vamos a hablar sobre urbanización, todo el proceso que tiene. Él va a poder hablar de esta forma, más o menos ir contando los distintos trabajos en los que va desarrollando también la municipalidad. Y luego también tenemos de la arqueología del paisaje, de la Escuela de Arqueología, con esta mirada turística. Sí. Sí. Bueno, Catamarca tiene, a nivel noroeste, a nivel argentino y Latinoamérica, tiene una ola muy fuerte sobre el paisaje arqueológico, sí, que también es todo una escuela. Sí. Y el paisaje arqueológico trabaja mucho con lo social, el comportamiento, claro, que se hizo. Y nosotros tenemos, bueno, lugares impresionantes y él va a trabajar en eso, sobre las ruinas de Xinkal. Y que es muy interesante y también es la manera de trabajar con el municipio. Claro. De sí, Londres, sí, y de Belén. Y bueno, nosotros, acabo de volver de Belén, está hermoso, sí, realmente, qué lindo. La Red Argentina de Paisaje, la idea de los nodos es trabajar particularmente universidad, municipio, la ciudadanía, y trabajar con proyectos. Claro. Entonces, este encuentro, la temática tiene que ver con eso, en qué nosotros podemos colaborar o ayudar a distintos municipios. También, claro, está Fraime Amerto Esquiú, que también va a trabajar en distintas partes de, sí, un guiado a la gente local. Y bueno, este encuentro va a ser con cupo. Ajá. Tenemos un cupo para la gente que va a, ser a participar. A participar. ¿Va a haber, se pueden llevar ponencias o es solamente son jornadas de reflexión, exactamente, digamos? Exactamente, jornadas de reflexión que se, claro, va a trabajar muy en bien, equipos. Está bien. Se va a armar distintos grupos, claro, a donde pueden todos interrelacionarse. Uh-huh. Está bien. Es, sí, interdisciplinario. Veo, claro, veo que hay talleres de reflexión que, sí, se van a hacer. Están en el programa. La, claro, asistencia de bueno, vamos a tener de los locales y, sí, de Buenos Aires vamos a tener un arquitecto que va a trabajar sobre un proyecto turístico muy ambicioso, la Isla Paulista. Claro. Vamos a tener gente, arquitectos, trabajando, arquitectos paisajistas de Humahuaca. Muy bien. Bueno, vamos a tener la presidenta. Ahí, sí, ¿de? De la LALI. Ah. Es la arquitecta Marta Fajardo. Ah. No, porque la que va a hablar de la quebrada de Humahuaca, Mónica Ferrari, sí, yo la conozco, fue compañera, sí, mía de la facultad en, sí, Tucumán. Sí, sí, ella está en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Tucumán. A mi criterio, una de las mejores facultades de arquitectura del país. El año después pasado, me voy a contar por qué. El, sí, año pasado tuvimos un encuentro en Tucumán a donde, sí, se habló del paisaje productivo. Ah, eso también, sí. Fue realmente, sí, impresionante. Muy. Que hay que decirle a la gente de Valle Viejo que no permita que tapen las acequias por más que no corra más agua, que queden, sí, las acequias, porque, sí, eso es la memoria de es lo que la fue. Es la memoria. Claro. Es perder la identidad, es perder, claro, nuestra memoria, la memoria del agua. Claro. Nosotros, así, tenemos que trabajar mucho con los lugares y tratar de no perder esa identidad. No, y sí se puede con el progreso, sí, sí, pero sí, no, sí, necesariamente perder la identidad. Claro. Hay como muchas herramientas y recursos para trabajar, pero el problema está que a veces se simplifica o relacionan el progreso con cambios, claro, como muy, claro, drásticos que, sí, después, sí, perjudican al microclima, al ambiente, a la vegetación. Así y es. Bueno, y cuando va pasando el tiempo, a la mirada del lugar. Así es. O sea, bueno, Belén, hablas tan lindo y tan bien y te entendemos todo muy bien. Mira, mandó una foto justo. Yo le digo Santiago, es, sí, Lucas, Lucas Santiago. No, Lucas. Le digo Santiago y todos los chicos que se llaman con otro nombre y Santiago, les digo Santiago, sí, porque me hacen acordar a mi sobrino Santiago, que le mando un beso. Y mando una foto de captura de pantalla desde allá de España de la página de la radio en Casti. Genial. Así que nos está escuchando. Bien. Y él muy sobrio no dice nada. Te, bueno, mandamos saludo, ídolo. Bueno. Quería invitar a todos los ¿cómo alumnos. ¿Cómo pueden hacer para estudiar paisaje la gente, sí, los chicos que quieren? Porque después de escucharte dicen que linda carrera puede, sí, ser la esa. La ingeniería de paisaje está en la Facultad de Ciencias Agronómicas, uh-huh, en la UNCA. Sí. Bueno, con mucha suerte este año hubo un número más grande de inscriptos, claro, de la ingeniería, hay que seguir. Y en ese caso pueden inscribirse o llegarse por la universidad y, claro, averiguar. En este momento ya empezaron las clases, pero pueden. Claro. Es una currícula, tiene una currícula muy completa de 5 años. Sí. El año pasado estuvimos en el congreso, en el encuentro de Tucumán, y todos nos felicitaron, nos dijeron, mira, que vos, era una carrera muy, ¿hay directa? ¿Hay otras carreras de ingeniería de paisaje en el país? Hay muchas similares, pero no, como ingeniería, sí, hay una en Mendoza y, claro, otra en el litoral. pero nuestra carrera era la única que estábamos presentes de todos que tenían especializaciones, la directa de paisaje. Claro. Así que realmente estaban como muy entusiasmados y todos nos decían, queremos ir a Catamarca. Claro. Bueno, la ocasión propicia ahora. Exactamente. Sí, entonces la idea surgió de trabajar con eso. Pero es invitar a todos a que conozcan, la carrera tiene salida. Esto es así, hay nichos. Claro. Y si nosotros, que somos directos, del paisaje, de la planificación, de la renovación, de promover todo lo que significa lo que es paisaje, claro. Nosotros tenemos que ocupar esos nichos, que hoy por hoy están ocupados por otras profesiones, porque obviamente si el nicho está vacío, ecológicamente, el término ecológico se ocupa. Nunca mejor usado que... Exactamente. Entonces nosotros tenemos espacio, tenemos lugar, hay salida, se puede trabajar. Lo que pasa que muchas veces falta iniciativas y proyectos. Y es como decías, bueno, la última vez que estuvimos, ¿en qué trabajan? O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para poder tener ese espacio? Claro. Quizás como una persona un poco más grande que uno le pregunta a los chicos, y a ver, ¿de qué van a vivir? ¿No? Exactamente. Es normal que uno pregunte. Entonces, así. Es que muchas veces la incertidumbre de los que están interesados en una carrera alternativa como esta, pero no saben qué es lo que pasa más allá. Exactamente. Claro. 5 años, 4 años de la carrera. Sí. Claro. Es como que... Aparte los chicos estudian y la Universidad de Catamarca hay posibilidad de tener becas. Hay, ¿no es cierto? Becas, hay comedor. Hay proyectos claro. En acuerdos, trabajan con otros lugares. Claro. Son carreras estratégicas para totalmente. El futuro del país. Es muy necesaria. Claro. Tenemos muchas aristas y a donde cuando nos recibimos tenemos que especializarnos porque es muy amplio. Son carreras interdisciplinarias que se trabaja con distintas miradas y áreas. Entonces es muy importante. Claro. Por supuesto. Por eso los chicos tienen que animarse y tienen que... tenemos la ingeniería en agronomía, pero obviamente esa es la... Lo que más matrículas tiene, pero tienen que animarse a paisaje. Bien. Perfecto. Bueno, Belén, te agradecemos que hayas venido y seguramente nos visitarás de nuevo para a medida que se va acercando la fecha de estas jornadas. Entren a la página Nodo Catamarca, Red Argentina del Paisaje, y está toda la información del encuentro. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. Y un abrazo también a Santiago, Perelló Durán. Los espero en el encuentro. Y dice que entren a la página de Facebook, Nodo, para más información. Nodo Catamarca, Red Argentina del Paisaje. Bueno, ayudándote y colaborándote en la nota. Gracias, Belén.